Donaciones para una mejor educación fueron entregados por la Policía Nacional a 250 niños de las diferentes comunas, con el fin de dar un apoyo y un proceso de educación. Pero la actividad no solo fue para los niños, pues también los padres de familia fueron partícipes del evento. El subintendente William Ibáñez habló sobre la actividad. El día de hoy estamos realizando una actividad con niños y jóvenes vulnerables de todo el municipio de Soacha, de las diferentes comunas. Tenemos 250 niños del municipio con unas necesidades muy grandes, y lo que queremos hoy es brindarles a ellos un espacio de sano esparcimiento, que compartan con sus familias, que se integren. Además de eso, pues le vamos a entregar a cada niño un pequeño incentivo para que ellos lo utilicen en funciones educativas, en su hogar, y verdad que les va a ser muy útiles a ellos. Los padres de familia dan su opinión frente al respaldo por parte de la Policía Nacional y del apoyo constante que deben tener padre e hijo. Muchas veces nosotros tenemos 2 y 3 muchachos, no podemos sacarlos porque no tenemos con qué y porque nos da miedo dejar la pieza, la casa sola por ciertos problemas. Entonces, para mí esto es magnífico. Los niños crecen en ese ambiente que los papás no lo apoyan, y cuando sean más grandes, pues los papás van a reconocer eso y que nunca apoyaron a los hijos, y pues los hijos son una cosa muy maravillosa y pues los papás, como cierto, le tienen que dar apoyo. Una agrupación de 16 niños especiales también hizo presencia en este evento, acompañados por la señora Berta Villamarín. Sí, yo tengo una labor con ellos, pero muy aparte de mi trabajo, ¿no? Entonces yo tengo un grupo de niños de CAOS y entonces trabajamos con ellos todos los sábados de 9 a 12, ya cumplimos 3 años y siempre pues estamos con ellos. En este momento vienen 16 niños porque los otros no pudieron venir, porque somos un grupo de 30. Los niños hablan de los beneficios que tienen para ellos este tipo de actividades. Pues pareció, o sea, muy bien, y como pues era algo que yo nunca había hecho. O sea, nos hacen cosas más entretenidas, o sea, es más chévere. Muy chévere y no, me ha gustado y estoy muy contento. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio.